Bienvenidos al repaso de la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol para los grupos 1, 2 y 3. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos a una nueva temporada de barbijos y distanciamiento social, pero con mucho fútbol. Por el arranque del grupo 1, el primer partido nos mostró un 0-0 entre Unión, lleno de pibes porque el equipo titular está guardado para la Copa Sudamericana de entre semana, y un Arsenal que aguantó el resultado solo por las manos de su arquero Gagliardo. Lo analiza el jugador del Tatengue, Mauro Luna Diale. Sí, yo creo que un balance muy positivo. Como se venía hablando en la previa, un equipo repleto de juveniles, del cual No habíamos jugado más que en el entrenamiento, si siempre habíamos jugado contra los equipos suplentes. Igual, pese a todo, supimos plantarnos y tuvimos la posibilidad para ampliar la diferencia que el arquero de ella no supo plasmar. El otro partido del grupo 1 fue el de la tremenda goleada que Atlético Tucumán, con muchos pibes también, le propinó a Racing a domicilio, ahí en el Juan Domingo Perón de Avellaneda. Fue 4-1 para el decano, con goles de Carrera, Ruiz Rodríguez y el Bebe Acosta, y el debut en la cancha y en la red de un verdadero jugador hincha, Kevin Isaluna. Todos somos hinchas, ¿viste? Fanático, muy fanático Atlético, y bueno, que yo vengo de chico en el club y hago un gol ahora y con Racing es algo enorme para todos. El grupo 2 se inauguró en Florencio Varela, donde Defensa y Justicia recibió a Colón de Santa Fe. Y el Sabalero se plantó mejor que el Halcón, que viene con recorrido, y le sacó ventajas por todos lados hasta que las piernas no dieron más. 3-0 de visitante para el rojinegro, ahora dirigido por Eduardo Domínguez. Me pareció que fue correcto, prácticamente no nos partió algo. Nosotros habíamos tenido nuestras chances y en general nos vamos con él. En la tardecita noche de Santiago del Estero, el local Central Córdoba recibió a Independiente, y el rojo de visitante un poco de carambola por gol en contra de Riaño, y en gran parte por el enorme trabajo del arquero Sebastián Sosa, se lleva sus primeros 3 puntos para el sur del Gran Buenos Aires. Analiza el técnico del Diablo, Lucas Pucinetti. Nosotros hemos ganado un partido muy importante después de 8 meses de inactividad, y hoy por hoy Independiente visita también a Central Córdoba en el inicio del torneo y ha ganado. Obviamente vamos a seguir puliendo cosas, pero estamos a la altura también de los que proponen los rivales. No hubo hasta ahora partidos por el grupo 3, ya que Rosario Central y Godoy Cruz juegan hoy lunes a las 21:30, y el partido de River y Banfield se pasó para mañana martes, también a las 9:30 de la noche, en cancha de Independiente, puesto que la Liga Profesional de Fútbol no permitió que el Millo juegue de local en su campo de entrenamiento en Ezeiza. En el primer tiempo suenan los Científicos del Palo haciendo Ceilán. Después del entretiempo, repasamos el resto de los grupos de la primera fecha de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, acá, en el Fútbol Heavy, nueva temporada. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.